Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una hermosa noche de verano, con los perfumes propios del verano. Una noche bastante agradable, no tan calurosa, y felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Bueno, vamos a comenzar con una noticia que me parece interesante destacarla, a pesar de que no confío yo siempre en la NASA, pero hay algunas cosas interesantes que dice. La NASA testifica que Dios es el que, gracias a un nuevo descubrimiento. La NASA hizo un nuevo descubrimiento donde pudo capturar fantásticas e inimaginables imágenes de los pilares de la creación, denominada de esa forma por parte de los científicos, al referirse a los cúmulos donde se forman nuevas estrellas. Dichas imágenes fueron captadas por el telescopio llamado James Webb de la NASA, aunque la primera vez fue fotografiado también por el Hubble, pero de todas maneras ahora es mucho, muchísimo más claro. Para Gerald Schroeder, un doctor y científico que posee 30 años de experiencia en investigaciones y que a su vez cuenta con un doctorado del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifiesta los hallazgos científicos, fortalecen la historia bíblica de que la creación proviene exclusivamente de Dios. Por otro lado, el doctor Gerald explicó lo siguiente. Muchos científicos seculares teorizan sobre los inicios del universo como si hubiera aparecido todo de la nada y aseguran que las Sagradas Escrituras no dicen nada en cuanto a este polémico tema. Sin embargo, la teoría del Big Bang recalca que el proceso científico sale de la nada, ya que es algo físico. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo contrario. La creación proviene de algo espiritual, es decir, de Dios. Ahora, lo más llamativo del Big Bang, que es la teoría más aceptada, es que de una partícula infinitesimalmente pequeña, que lo han dicho los científicos, se produce una explosión con una energía que nadie puede decir de dónde vino, y es una energía tan brutal, pero tan gigantescamente brutal, que ningún científico es capaz de imaginar ni siquiera una hipótesis sobre de dónde salió esa energía. Tan grande es esa energía que hace 14.000 años se produjo la explosión del Big Bang, supuestamente, y se produjo la expansión del universo con la explosión, y todavía se está expandiendo. ¿Se pueden imaginar la explosión, la cantidad de energía? ¿De dónde puede salir esa cantidad de energía? No hay que ser científico para darse cuenta, hay que tener dos dedos de frente para saber que esa energía no puede haber salido de ninguna otra parte más que de Dios. ¿Cierto? Entonces vamos a ir matizando los temas para no agobiarlos con determinados temas. Vamos a ir tocando los temas de distintas formas, a ver si lo hacemos más dinámico el programa, queridos auditores. No podemos soslayar el tema de la guerra porque están pasando cosas muy graves en la guerra. Y tenemos un audio, si la producción nos cuenta, nos permite, vamos con el audio. Los científicos han detectado que el núcleo de la Tierra cambió su dirección de rotación. Los preocupantes efectos que esto podría traer son significativos. Se analizaron más de 200 terremotos y demostraron que la capa más interna del planeta perdió velocidad. Además, esta podría estar girando en sentido contrario a la superficie. Este estudio fue publicado el día de ayer, 23 de enero, en la revista NATU. Los investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín en China son los científicos que están frente a este estudio.

cuando se produzca el giro del eje de la Tierra, donde hay agua va a haber tierra, y cuando hay tierra va a haber agua. Entonces, obviamente que en esas condiciones la vida como la conocemos no es posible, va a ser muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, eso es algo que viene un poco más adelante, un poquito antes del retorno de Cristo. Es parte de lo que venimos conversando en los últimos tiempos. Otra cosa interesante que vimos, una noticia, la controversial fotografía de un espíritu saliendo del cuerpo al momento de su muerte fue tomada por el científico ruso Konstantin Korotkov con una cámara bioelectrográfica. La imagen muestra justo el momento en que el espíritu se separa del supuesto cuerpo astral. Esto sucede cuando la energía deja el cuerpo. El cuerpo astral, según algunas filosofías, es el elemento intermedio entre una supuesta alma inteligente y el cuerpo físico terrenal. Este es un artículo científico, por eso que hablan en esos términos. El método se basa en una visualización de descarga de gas, la cual es una técnica avanzada de fotografía de Semyon Killian. La fotografía Killian es una cámara ideada para fotografiar el aura de las personas. Supuestamente en este tipo de imagen se muestra la fuerza vital de la persona gradualmente abandonando su cuerpo físico. Korotkov explica las formas en que el espíritu deja su cuerpo. El ombligo y la cabeza de la persona son las partes que primero dejan ir el alma. Luego finalmente le siguen la entrepierna y el corazón. Estas son las últimas zonas donde permanece el espíritu de la persona, explicó el científico. Lo dicen porque lo han visto. No obstante, Konstantin Korotkov dice que en otros casos, cuando las personas mueren de forma violenta o inesperada, su energía por lo general se manifiesta en un estado de confusión. El científico asegura que en los días posteriores al fallecimiento de la persona, el alma intenta volver al cuerpo. El científico explica que eso se debe a la energía extra que queda sin utilizarse o por el miedo terrible que siente el alma de abandonar su cuerpo. Korotkov es un científico de prestigio. Es también director del Instituto de Investigación de Cultura Física de San Petersburgo. La técnica de Korotkov está avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia y la misma es utilizada por más de 300 médicos en el mundo para monitorear el estrés y el progreso de pacientes que padecen ciertas enfermedades como el cáncer. Korotkov concluye con una advertencia sobre el uso de celulares debido a la radiación negativa, en muchos casos cancerígena. Este último dato parece ser confirmado por diferentes estudios. Ahora, estamos a 90 segundos del fin del mundo, según este reloj que existe del apocalipsis. El reloj del apocalipsis movió su manecilla más que nunca. El boletín de científicos atómicos indicó que la decisión se tomó por situaciones como la guerra en Ucrania. Solo restan 90 segundos para la medianoche, lo que básicamente implica la aniquilación de la humanidad. Lo anterior se debe al reloj del apocalipsis, un dispositivo simbólico creado por la junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientifics de la Universidad de Chicago, la cual indica que tan cerca está la humanidad de la aniquilación. Este año, la Junta de la Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos adelanta las manecillas del reloj del juicio final, en gran parte, aunque no exclusivamente, debido a los crecientes peligros de la guerra en Ucrania. El reloj ahora marca 90 segundos para la medianoche, lo más cercano a una catástrofe global que jamás haya existido. La guerra en Ucrania puede entrar en un segundo año horrible, con ambos bandos convencidos de que pueden ganar. Están en juego la soberanía de Ucrania y los acuerdos de seguridad europea, más amplios que se han mantenido en gran medida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, agrega. Las amenazas apenas veladas de Rusia de usar armas nucleares le recuerdan al mundo que la escalada del conflicto por accidente, intención o error de cálculo es un riesgo terrible. La posibilidad de que el conflicto se salga de control de cualquiera sigue siendo alta, expresa el boletín científico. Bueno, mis queridos, aquí la guerra le pone un, los científicos le han puesto por producto de la guerra un plus al esta medición un poco arbitraria que tienen, pero que se basa en estadísticas científicas, justamente, y es una este reloj está dirigido justamente por científicos de la Universidad de Chicago. Vamos con el segundo audio, mis queridos auditores, para ir conversando de la guerra también. Fíjate cómo van las cosas, amigos de Sin Mentiras, entre Washington y Ucrania. Fíjate cómo van. Ahorita, hace menos de 48 horas, el asesor o uno de los tantos asesores que tiene el títere, Arestovich, que es uno de los más famosos. Bueno, Arestovich, Alexei Arestovich, acaba de hablar y acaba de amenazar prácticamente a Washington, porque le dijo: si ustedes nos abandonan, no van a durar ni 15 minutos en el poder. Así les dijo, ahí está la entrevista. Y además, Arestovich se da el lujo de, ¿cómo se llama esto? Chantajearlo, porque dice que Washington no puede abandonarlos porque es un año preelectoral, el 2023. Ustedes saben que las elecciones son 2024. Y ese año preelectoral, si el abuelo y su partido político lo abandonan, es decir, no le mandan platica y no le mandan municiones, entonces ellos van a abrir la boca, van a abrir la cloaca que hay allí. No lo dice con estos términos, pero lo deja entrever. ¿Y a qué se refiere Arestovich cuando dice que alguna gente desesperada saldrá a contarlo todo a los votantes estadounidenses? ¿A qué se está refiriendo? ¿Y a qué es contarlo todo? ¿Qué es lo que saben ellos que no se lo han dicho al mundo y a los gringos? Quien rechace apoyar a Ucrania, dice Arestovich, esta fuerza obviamente perderá las elecciones presidenciales. Imagínate tú hasta dónde van llegando los amiguitos del títere. Si ahorita Washington le acaba de aprobar más de 40 mil millones en un presupuesto, si le ha enviado solo en material bélico más de 20 mil, si le ha enviado más de 100 mil metiendo bélico, ayuda humanitaria, presupuesto, ayuda de todo tipo, ayudas a través de FTX y todo lo demás, más de 100 mil millones de dólares, y estos tipos todavía piden más plata, chantajean y amenazan, porque dicen que van a abrir el pico, van a abrir la cloaca de todo lo que sea, de todo lo que está tras bastidores, de todo lo que está allí bajo la alfombra, para que ustedes vean, amigos de Sin Mentiras, todos los intereses macabros y maquiavélicos que hay allí para tratar de arrodillar a la federación. Entonces dice Arestovich que el país de las hamburguesas no dejará de apoyar a Ucrania nunca. No se puede permitir un segundo Afganistán. ¿Qué sentido tiene ser su aliado si abandona en el momento menos oportuno? Dice Arestovich, ataca por la espalda y cede ante los enemigos. En este caso, los aliados asiáticos se inclinarían hacia China. Por ahí van los tiros, amigos de Sin Mentiras. Se le está saliendo de maniobra al títere. Se le está saliendo el títere. de maniobra, amenazando ahora a la Casa, perdón, amenazando ahora a la Casa Blanca. Vamos a ver a dónde va a llegar todo esto. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos un audio muy brutal de un asesor de Zelensky que amenaza, digamos, de alguna manera está amenazando de que a Estados Unidos, si los abandonan, ellos van a hablar y van a perjudicar la campaña de la reelección de Biden, supuestamente. Quizás qué cosas tendrá que decir que pueden ser comprometedoras para la elección de Biden. Nos podemos imaginar. Nos podemos imaginar. Lo hemos conversado muchas veces acá, mis queridos. Yo no puedo dejar de mencionar esto. Último minuto, Estados Unidos envía a Kiev misiles con uranio, y esto lo denuncia Donald Trump. Trump advierte que luego serán armas nucleares. Están hace rato hablando de enviar unos tanques Abrams. ¿Qué tan trascendentales pueden ser los tanques? Esto, justamente esto, de que tienen las puntas de uranio empobrecido. De esa manera pueden penetrar fácilmente los tanques rusos. Y estaban hablando de que Alemania mande sus tanques Leopard, mientras Estados Unidos manda los Abrams M1. Esto es tremendamente grave, porque Rusia amenazó que si Estados Unidos envía tanques con puntas de uranio empobrecido, ellos van a decir o van a considerar que están en una guerra nuclear. Y entonces van a reaccionar como si están en una guerra nuclear. Entonces, esto es impresionante, como la gente, yo lo he comentado en un programa pasado, parece que lo comentamos, es impresionante como la gente piensa que como no se habla, porque las noticias tienen moda, son moda. Cuando ya pasó de moda la guerra, o la gente se cansó y no quiere saber de la guerra, los medios no hablan de la guerra para que la gente no tenga opinión y para que la gente no se entere. Cuando la situación es cada vez peor, la gente piensa que esto se va a terminar pronto, o que se terminó, o que ya es cada vez menor, pero la gente no tiene idea. Si hay varios, y en el programa pasado hablamos de unos audios que gente norteamericana decía que la guerra, Ucrania ya la perdió. Pero no lo pueden difundir eso, porque sería como que la OTAN perdió. Entonces tienen que seguir mandando armas y armas para sostener la guerra hasta el último ucraniano. Y cuando se le acabe el ucraniano, van a seguir obligando a que sigan en guerra. Estados Unidos va a mandar a la guerra a Estonia, a Lituania, a Letonia, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, a todos los países que están de alguna manera rodeando a Rusia y más cercanos a Rusia. Porque no le interesa a Estados Unidos lo que pase con esos países, lo que le interesa a ellos es desgastar a Rusia, desgastarla, desgastarla, desgastarla. Porque finalmente ellos quieren primero derribar a Putin y ojalá balcanizar a Rusia, o sea, subdividirla en pequeñas naciones, cosa que sea fácil de dominar, y así robarle los recursos. Ese es el objetivo que tienen ellos. Y es un objetivo que está trazado desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Yo diría que desde los años 50. Siempre han querido, y antes era la Unión Soviética, que era más grande incluso que Rusia, y ahora Rusia. Y Putin se dio cuenta de esto el año 2007, cuando se desmarcó, antes estaba con Occidente y con sus aliados occidentales, y cuando se dio cuenta de cómo eran las cosas, se desmarcó totalmente y anticipó lo que iba a pasar. Y es lo que está pasando. Entonces, esta guerra no, la vienen preparando hace mucho tiempo, ni siquiera del 2014, mucho antes. Entonces, esto a mí me desespera, la inconsciencia de la gente. La gente solamente opina en función de lo que ve en la televisión. Es realmente patético. O sea, si la gente, si la televisión no le presenta la noticia, la gente no tiene opinión, o no sabe, o no existe, o no tiene importancia. La importancia se la da la televisión. O sea, está entregó su pensamiento a la televisión. La gente se entrega voluntariamente a que la manejen. Es realmente patético. Bueno, seguimos entonces, matizando los temas. La situación actual en la Tierra, por ejemplo, la obra en general, visto desde arriba y desde cómo lo podrían ver los extraterrestres, por ejemplo, la situación actual en la Tierra, la obra que del hombre destruye la vida, por ejemplo, guerras mundiales, primera y segunda, y ahora el año 2022, y ahora estamos en el 2023, hay 22 países en guerra. El hambre que hay en el mundo es obra del hombre. 30.000 niños mueren todos los días de hambre, según la UNICEF. Millones de personas en riesgo de hambre en un mundo lleno de alimento, de abundancia, que tiene para alimentar dos planetas. Bombas atómicas. 2.053 explosiones han ocurrido en el planeta como ensayos nucleares. Hay, por ende, una contaminación radioactiva. Deforestación, masacre masiva de animales, contaminación ambiental, deforestación y desequilibrio ecosistémicos. Leyes de aborto hasta los 9 meses, incluso. Las leyes de eutanasia y las leyes y el proyecto LGTBI. Todo eso es obra del hombre. Eso es la obra del hombre, que destruye la vida. Solo es destrucción. Eso hace el hombre. En cambio, la obra de Dios, que busca salvar la vida, ¿qué es lo que ha hecho? La aparición de la Madre de Jesús en Fátima, en Portugal, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Manifestaciones de lágrimas de sangre, aceite y agua en imágenes sagradas, como una advertencia. Eventos de objetos voladores no identificados, OVNI, aparición de círculos de cultivos, diseños geométricos en los trigales, aparición de contactados, estigmatizados y videntes que anuncian la segunda venida de Jesús a la Tierra, reacción de la Madre Tierra, inundaciones, volcanes, terremotos, tornados o grietas, y grietas, perdón, no, o grietas. Todo eso es lo que obra de Dios, que busca salvar vidas. Aunque ustedes no lo crean, eso busca salvar vidas. Ustedes me dirán, pero las inundaciones, los terremotos producen muerte. Pero es la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo no existe. Esta es, busca salvar vidas del alma, o sea, salvar almas, porque hace que la gente pueda despertar, hace llamados de advertencia con las lágrimas de sangre, aparición de contactados, estigmatizados que anuncia la segunda venida de Jesús, la aparición de círculos de trigo, en fin. Todas esas cosas son advertencias para despertar al hombre, que así puede salvar su alma. Eso es lo que podemos mostrar como panorama general. Giorgio nos dice: yo conocí a los seres extraterrestres personalmente. Son personas que sienten mucho amor por nosotros. Son algunos miles de millones de años más evolucionados que nosotros, porque nacieron antes que nosotros. Su vida celular se formó aproximadamente hace 15.000 millones de años. Y lo que más les duele es nuestra bestialidad racional. A ellos no les sorprende nuestro instinto bestial, agresivo y de supervivencia, algo que es común a todas las especies vivientes del universo. Obviamente en nuestra tierra, en la fauna y en la flora, pero sobre todo en la fauna. Al instinto de preservación de la vida lo toleran y eventualmente ayudan a las civilizaciones a corregirlo. En cambio, lo que a ellos les da mucha pena, sorpresa y dolor, es nuestra racionalidad bestial. Nosotros gozamos, tenemos orgasmos, disfrutamos al hacernos mal a nosotros y a las especies inferiores a la nuestra, y sentimos placer. Matamos por el placer de hacerlo. Nosotros organizamos, planificamos cómo es mejor matarnos unos a otros, con la motivación que nos engaña a nosotros y a los demás, que es la de dominar, de oprimir, de conquistar. En realidad, esa organización, ese proyecto de conquistar, de dominar, de oprimir, es una coartada que oculta lo que los hombres estamos proyectando realmente. Sentir placer, como cuando se tiene una relación sexual que crea la vida, nosotros tenemos orgasmos al matar a nuestros pares. Esto es lo que a las civilizaciones les provoca dolor, que los desconcierta y que les hace sentir una pena infinita por nosotros, porque les da un diagnóstico preciso e indiscutible de que somos una especie viviente muy enferma en las sinapsis y en las neuronas del cerebro. Tenemos una enfermedad muy grave que está en fase de curación por parte de estas fuerzas interplanetarias. La cura es el amor, la comprensión, el conocimiento de la vida. Pero si no logramos sanar con el libre albedrío, con los indicios que recibimos, con los medicamentos, etc., ellos se verán obligados a eliminarnos. Si para la señora que recibe mensajes esto es satánico, que así sea. Pero es la verdad. Porque nosotros somos una especie que está invadiendo como un cáncer el sistema solar y el universo. Si no nos detenemos, ellos nos destruirán por completo. Se llevan a los sanos y del resto no quedará ni siquiera memoria. Porque no es posible. Comprendo que hay gente en la sala que me puede decir, esto es una amenaza. Sí lo es. Podéis llamarla como más os guste, pero es algo inconcebible en el universo, en la creación de Dios, que civilizaciones, en este caso como la del hombre, sienta placer al matar a su hermano. Es algo que está prohibido, no se puede hacer. Entonces nos han enviado a San José, a la Madre Teresa, a Jesucristo, al Padre Pío, a San Francisco, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, etc. Y si seguimos sin cambiar, procederán con la destrucción de la civilización. ¿He sido claro? Esto ya ocurrió con el diluvio universal. Volverá a ocurrir. Y os lo digo en nombre de Dios, no en mi nombre. Volverá a ocurrir. Porque jamás hablamos de estos problemas en televisión. ¿Por qué nunca se habla? ¿Para qué sirve este edificio que me horroriza llamado ONU? ¿Para qué sirve? Organización de las Naciones Unidas que preserva los derechos humanos. Pero, ¿dónde están los derechos preservados? ¿Pero acaso nadie ve en qué condiciones está África? Este edificio en el que hay 5 de las 190 naciones existentes que toman las decisiones, los Estados Unidos, Rusia, Francia, China e Inglaterra. Y todo el resto somos unos estúpidos. Hacemos lo que ellos quieren. Lo que os estoy diciendo es la voz de los extraterrestres. Tened cuidado, terrestres. Estáis caminando por el filo de la navaja. Cuando nuestro Señor, que se llama Cristo, nos dará la orden de que nos llevemos a la buena gente, por lo tanto puedes estar tranquilo, amigo, porque te llevarán, porque eres una buena persona, y a todo el resto lo destruirán porque somos una enfermedad que invade el universo. Pero te doy un ejemplo, tenemos que hablar de lógica. Sé que hace daño, pero tenemos que ser honestos. Imaginemos que hoy estamos en el año 4500, dentro de 2500 años. Quiere decir que habrá habido un avance impresionante, ¿no es así? Pero nosotros aún no nos hemos curado de la enfermedad de hacer daño y sentir placer y podemos viajar por el universo. ¿Acaso no estaríamos poniendo en peligro a otras civilizaciones? ¿Acaso nos descenderemos con nuestras astronaves y al ver a cuatro mujeres hermosas de color que nos gusten diremos, sí, hermoso, matémosla a todas, estos somos nosotros, es lo que somos. Si no lo admitimos, somos unos cobardes. Por lo tanto, la ley del universo nos dice, tenéis que cambiar. Tenéis que cambiar. Si nosotros no queremos cambiar, la ley del universo nos cambiará. Si me llegáis a demostrar lo contrario, estoy dispuesto al debate. Por lo tanto, mis hermanos extraterrestres son ángeles, bienaventurados aquellos que tengan un encuentro con ellos. En una pregunta le dicen, buenas tardes, con respecto a esta temática que estamos planteando, es decir, con respecto a esta destrucción y a esta nueva venida de un Cristo, lo que me preguntaba es a cuántos, en relación al nivel evolutivo en el que nos encontramos hoy en nuestro planeta, ¿cuántos comparten el mensaje de que habrá una nueva venida de Cristo? Yo dice alrededor de 10 millones de personas. ¿Y cuál puede ser nuestro papel en términos muy concretos? Es decir, cuando ocurre lo que tiene que ocurrir. Porque pensar que hay alguien que está por llegar podría quitarnos la responsabilidad de ponernos activamente al servicio y de convencer a aquellos que aún no ven todo esto. Me pregunto, ¿de qué forma podemos transmitir esta conciencia aceptando la idea de que tal vez llegue a alguien que nos iluminará? Giorgio contesta, con el instinto de preservación de la vida, si usted, a partir de hoy, o tal vez ya lo es, como creo, por la forma en que la que habla, se convierte en un activista para mejorar nuestra sociedad y, por lo tanto, para evitar que en Alepo sigan bombardeando, para luchar en contra de la bomba atómica, usted pasará a formar parte de la lista de mis hermanos extraterrestres como una persona digna de sobrevivir y que podrá construir una nueva civilización. Si se queda en su casa, sentado, esperando la salvación de los extraterrestres, serán ellos mismos los que le dirán, esta persona no sirve para nada. ¿Es clara la respuesta? Sí, además es de gran consuelo. Entonces, a partir de mañana por la mañana, quienes tomen conciencia de que hay seres que nos ayudarán, lo que tenemos que saber es que la condición para que lo hagan es que tenemos que dejar todo y dedicarnos al prójimo. Si lo hacemos, ellos nos ayudarán. En cambio, quienes se quedan sentados esperando con los brazos cruzados, no serán salvados. Quería saber qué relación existe entre la fe y las obras. Usted dice que Cristo jugará por las obras, pero si así fuera, no se salvaría nadie, porque nadie es perfecto. Giorgio dice, sí, juzga por las obras y nadie es perfecto, lo dijimos antes, porque somos hombres y el mismo Dios, Cristo se hizo hombre y fingió, según mi opinión, que no era perfecto, pero era solo para darnos una enseñanza. Pero él mismo fue imperfecto, nos dijo si hacemos obras, por más imperfectos que seamos, seremos dignos del reino de Dios. La fe es un don, quienes tienen fe tienen el instinto de hacer obras. Y si al final del evento salí del agua apuntando los ojos del mar al que aspiro a llegar, llena los profundos conceptos espirituales que acabo de escuchar. Y al contemplar ese horizonte, recuerdo la fuerza de las palabras de un hombre justo que encendió mi corazón. Justo que fue enviado, como nos explicó Giorgio, a este mundo para sacudirnos y para que cambiemos. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. No estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Martin Luther King. Bueno. Interesantísimo concepto. ¿Qué les parece, mis queridos auditores, si vamos con el otro audio que tenemos? La revista The Economist entrevistó a Valery Zelensky. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Miren, yo les voy a decir una cosa antes de entrar en detalles. Préstenle mucha atención a este señor Zuluzny, porque es el ariete que tienen, es el escondido, es el tapado que tienen desde hace meses gringos, británicos y europeos para darle matarile, como decimos acá en Venezuela, para sacar a un lado al títere comediante. Este señor es un, bueno, es eso, pues un fascista, pero puro, puro, en estado puro. Y en esa entrevista yo la podría dividir en tres secciones y les voy a decir otra cosa. El pensamiento de este hombre es un pensamiento, ¿cómo se llama? Un pensamiento grotesco. En esa entrevista con The Economist, él dice que la religión prácticamente es matar a rusos. Para que tú veas, un general en jefe del ejército que viene para abajo todo lo que tú has visto y todo lo que ha dicho la federación sobre ese régimen. Pero yo no me voy a detener en eso, en esa afirmación. Él, Zuluzny o Zaluzny, reconoce que efectivamente la movilización de la federación ha funcionado bien y que los rusos van a luchar hasta el final, que se dejen de eso, estar creyendo que los rusos van a salir huyendo y que van a dejar solo allí. No, eso forma parte de la propaganda del régimen y de los medios occidentales. Dice Zuluzny que Rusia tiene por lo menos casi 2 millones en reserva. Movilizaron 200 mil hombres, para los cuales, dice, él está seguro que para el próximo año van a tratar de rodear Kiev y van a lanzar una nueva ofensiva. Una nueva ofensiva. Ahora, también reconoce que se están quedando sin municiones, que se quedaron sin recursos, lo hemos venido planteando acá en nuestro programa, y además de ello, que no tienen fuerza, no tienen suficiente hombres, elementos, equipamientos para lanzar ofensivas. Con lo cual, lo que siempre nosotros le hemos venido marcando, que vienen en retroceso, en repliegue y en defensiva. Hay muy poca ofensiva del lado ucraniano desde que Rusia prácticamente comenzó los ataques a infraestructura eléctrica. Por cierto, estos ataques a la infraestructura eléctrica son la perdición del régimen. Y Zuluzny sabe que esa es la perdición. Y ustedes saben por qué. Primero, porque los se van a ver obligados a evacuar las grandes ciudades. Segundo, porque están al límite de la red eléctrica, lo reconoce. Pero lo más grave que también reconoce Zuluzny es que efectivamente, sin energía, el golpe no solamente es para las Fuerzas Armadas en su logística y todo lo que ya conocemos, sino también para los miembros familiares de los combatientes, esposa, hijo, madres, padres, hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos ante el final, reconoce Zuluzny. ¿Por qué? Bueno, porque sin energía van a sufrir esas familias. Y eso va a producir un shock psicológico en los combatientes de estar más pendientes de su familia, de irse o de desertar del ejército, que él reconoce que hay una gran cantidad que está desertando, no solo por estos problemas, sino por todos los que ya vienen. Él reconoce en esa entrevista a The Economist que la situación ahorita, al día de hoy, es precaria, sumamente precaria, y que si esto no cambia, va a ser muy difícil lograr detener a la federación. Lo dice el comandante en jefe. No lo está diciendo sin mentiras. Ahí está la entrevista con The Economist, que lo están preparando, repito. Este es el icono que tiene Occidente. Ojos verdes y grandes medios de Occidente le vienen dando centimetraje. ¿Con qué fin? Con el fin, cuando ya se hunda el títere, como ya se está hundiendo, van a sacar esa carta. Acuérdense que lo que les estamos diciendo acá, desde Sin Mentiras, muchas gracias, será hasta la próxima. ahí teníamos más revelaciones respecto de, para que nos formemos una idea de cómo está realmente la guerra, que no están como nos dicen los medios masivos y como nos dicen la mayoría de los sitios de internet, que son ya sea de bots o son gobernados por Occidente y pro imperio. Para que la gente no vea la realidad y para que la Unión Europea y la OTAN sigan aportando armas a Ucrania, que no solo Estados Unidos aporte armas, sino que todos los países de la Unión Europea aporten armas. Lo patético es que todavía los países europeos no se dan cuenta que ellos son ellos los más perjudicados y que la guerra económica es más contra ellos que contra Rusia, porque Rusia está bien parada económicamente, a diferencia de los países europeos que están cayendo, pero en una situación realmente dramática, y todavía siguen fieles a su amo. Es realmente algo que no se puede entender. No puedo entender esa fidelidad absurda, tan poco carácter, que no pueden dejar de obedecer a Estados Unidos. Estados Unidos no les da nada. Supuestamente los protege militarmente, eso es todo lo que ofrece, pero no les da absolutamente nada. Les vende todo caro y en beneficio propio y en perjuicio de Europa, en fin. Y todavía siguen, realmente se supone que ellos son cultos, se supone que ellos tendrían que darse cuenta de lo que está pasando, pero no se dan cuenta. Es realmente increíble. Bueno, seguimos entonces. Vamos a cambiar un poquito de tema, un tema más espiritual. Habla de un nuevo ciclo energético, la energía renovadora, que es la energía Onosone. Esto es algo dicho por los seres extraterrestres. Acudimos una vez más a vosotros para guiaros en la recepción y transmisión de la luz y las energías divinas. Es por esto que habéis estado notando cierta incomodidad, cierta desarmonía o desajuste. Todo ello es fruto de la sutilización de las energías que se reciben ahora en un nivel vibratorio más alto, al que es preciso reajustarse. Es necesario, por lo tanto, que se realice ese autoajuste para poder seguir siendo portadores y transmutadores de la luz en el nuevo nivel energético que se acaba de incorporar al planeta. En los últimos días, las energías han experimentado una importante sutilización. Esto traerá consecuencias de todo tipo. Ojo con esto, que lo hemos conversado varias veces. Los seres en desarmonía, o sea, los que están actuando en el mal, se desajustarán todavía más y caerán en crisis debido al desequilibrio en sus cuerpos y a la vez al anhelo de sus espíritus por ver desaprovechada la ocasión. Para los seres que ya están en el servicio consciente, o sea, que están en el camino, representa una nueva oportunidad y un nuevo nivel. Para los seres espejo, que son los seres que transmiten energía, o sea, que están en la voluntad divina y además la transmiten, representa poder acceder a energías purísimas, que por primera vez se están dando en tal intensidad y calidad vibratoria en la superficie del planeta. Hay algo importante a tener en cuenta, y es que estas nuevas energías solo podrán ser captadas por los nuevos centros energéticos en el lado derecho del cuerpo, ya que estos poseen una más alta vibración y están, por lo tanto, adaptados especialmente para ellas. Es como si se hubiese abierto una nueva emisora de radio con ondas FM y vosotros tuvierais aparatos receptores AM. Pues bien, vuestros receptores FM se encuentran en los centros de energía del lado derecho. 1. Cabeza, 2. Pecho y 3. Plexo cósmico. Por lo tanto, los seres que puedan activar estos centros para recibir esta nueva y más pura energía serán realmente la simiente de la nueva tierra y la nueva humanidad. ¿Qué hace falta entonces? Es necesario recibir estas nuevas energías. Por eso os hemos repetido tanto estos últimos días los llamados a la fe y a la entrega. A la entrega. No es filosofía, es necesidad. Es urgencia planetaria. Es urgente recibir energías con la calidad y pureza que necesita el planeta y que son en realidad el fuego cósmico en el nivel más alto que la superficie de este puede recibir. Es urgente que los seres estén entregados, sean puros y tengan fe, porque de otra manera no podrán recibir estas energías ni tampoco podrán transmitirlas a los seres y al planeta. Y esto es urgente. Y es por esto que ha habido en los últimos días ataques tan fuertes de las fuerzas involutivas, o sea, los demonios, porque se han dado cuenta de la poderosísima fuerza de estas nuevas energías, que darán una muy especial alegría y fe a los que la reciban. Es el regalo de los últimos tiempos. Cuando más arrecia la oscuridad, más visibles se tornan las estrellas. Al igual que la luz de las estrellas, en la oscuridad de la noche llega la nueva energía en toda su plenitud. Onozone, energía restauradora de alegría, de amor y de fe. Estas tres claves, alegría, amor y fe, serán las que activen esta energía en los seres en todo su potencial. La energía Onozone, energía una universal, ha alcanzado una alta velocidad vibratoria, la que la hace mucho más sutil y por lo tanto poderosa en su acción. Así ha sido decretado y así deberéis conocerlo para prepararos a recibirla con la mayor intensidad posible. Podemos advertiros que las fuerzas involutivas son altamente hostiles a esta nueva fuerza, porque es totalmente opuesta a ellas, ya que permite una rapidísima evolución. Estad alertas, velad y orad. No será fácil servirla desde el punto de vista humano, pero traerá experiencias inefables a quienes la reciban. Así pues, es hora que os preparéis a recibir en toda su intensidad la nueva energía. Por supuesto, todo esto si contamos con la total aprobación de nuestro ser interno. La recepción de la energía renovadora tendrá para los seres espejo en servicio consciente una doble finalidad: ser recibida con la mayor pureza posible para ser repartida como semilla de luz y de vida en forma pura, ser transmutada, catalizada y filtrada para que otros seres puedan acceder a ella y cada uno en su nivel y necesidad. La acción inteligente de transmutación y transmisión de la energía será automáticamente, es decir, sin intervención de los aspectos tridimensionales. Una vez instaurada la nueva energía, habrá que llevarla como un tesoro, en total entrega, para que actúe conforme a la voluntad divina allí donde corresponda. Seréis verdaderamente entonces portadores del fuego cósmico. Veamos ahora cuáles son los puntos de recepción, transformación y canalización de la energía renovadora. Esta energía se recibe de la siguiente forma: por el chakra coronario, este centro energético que trabaja ahora en conjunción a la glándula pineal, que pues se unen para la recepción de la nueva energía que llega desde los planos y subplanos cósmicos superiores. El chakra coronario, o sea, aquí arriba en la corona, recibe la energía con la que se va a trabajar y que llega directamente desde los espejos cósmicos. Esto no se densifica a través de los espejos planetarios, como ocurriría o como ocurría con otras energías recibidas hasta la actualidad, sino que es tan solo supervisada por estos, sin filtración ni densificación. La energía pasa por el lado derecho del cerebro, ubicación física del nuevo chakra coronario, que está unido al pineal. Después, segunda, por el chakra cardíaco, desde el nuevo chakra coronario se dirige directamente al nuevo chakra cardíaco, situado apenas dos dedos desde el centro del pecho hacia la derecha. A A veces se puede sentir cómo se expande la energía desde el centro hacia todo el pecho. La nueva energía en este centro se ve transmutada en energía amor, apta para el desarrollo y evolución del ser que la recibe, de los que están a su alrededor y de los que las necesitan, aunque estén lejos, dada la enorme potencia de la energía y sé del planeta mismo como ser, que en estos momentos es quien más la necesita y es quien tiene la prioridad en el plan. Este punto es de extrema importancia para los seres espejo que van a trabajar con esta energía. Cuando sintáis la energía en el pecho, no penséis ni dirijáis nada. Simplemente entregaos con la mayor pureza posible, sin interferencias de la mente inferior. Una vez que la energía ha sido expandida, catalizada y transmutada, y sintáis que el proceso se completó, se pasa a dirigirla hasta el tercer punto, que es el centro de las manos, los chakras de las manos, de la palma de las manos. Eso es porque ahí con las manos la transmiten. La energía llega al centro de las manos y de ahí se canaliza hacia donde se requiera, o sea, ahí la transmite. Se puede enviar para un servicio consciente determinado o dejar que se dirija en su propia inteligencia superior hacia donde es más útil y necesaria. En este punto insistiremos una vez más que la prioridad es el planeta. Las manos son el instrumento de envío de la energía decodificada y reajustada al nivel vibratorio que requiere el planeta. Están vinculadas a la curación cósmica, armonización y elevación de todos los cuerpos. Para enviar la energía, se levantarán las dos manos y se extenderán hacia arriba. Será ideal hacerlo de día y hacia el sol, estableciendo así una corriente con la energía cósmica solar. Cuando más alto esté el sol, mayor potencia adquirirá la energía. Hora ideal, 12 horas solar. Es importante recordar que la energía será recibida por el chakra coronario, pasará por la energía enamorosa del corazón y saldrá canalizada por el centro de las palmas de las manos. De esta manera, tres importantes fuentes de energía se conjugan para multiplicar su acción y potencia. Esta energía es potentísima. De aquí a poco. Y hay que recibirla con pureza, calma, alegría y total entrega. No, si no, simplemente no funcionará. Esquema de servicio con la energía renovadora y los espejos, energía central, espejos cósmicos, espejos planetarios y seres espejos, actuando desde los planos sutiles, planeta humanidad terrestre. Ya, pero esto es demasiado denso, quizás mejor no vale la pena. Yo creo que lo más importante es lo que leímos, que es muy importante. Que sean los corazones los que reciban la energía que os enviamos, porque para ellos es. Este trabajo es de gran gozo, alegría y profunda emoción para el ser. Es un servicio hermosísimo y urgente para el planeta. La energía irá activando y purificando y sutilizando cada vez más nuestros chakras, de manera que la tarea se cumpla de forma más completa y pura. Será una experiencia propia de los planos superiores de amor y evolución que todo ser autoconvocado, que sienta necesidad de servir, deberá cumplir. Que el amor guíe y eleve vuestro servicio y vuestra vida. Taikuma, que es espíritu solar de la Tierra. Bueno, ahí teníamos una interesante un trabajo de la energía, cómo se está entregando un regalo de energía pura y cómo nos invitan ellos a aprovecharla de la mejor forma, especialmente para los seres autoconvocados, los que estén en el camino de hacer la voluntad divina. Y también esta misma energía, lamentablemente, a los seres que no están en el camino, los transforma, los pone cada vez más en la vereda contraria. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Acá Florentino, llegando a casa después de una larga jornada. Interesante lo que usted está hablando, ¿no? Pero ¿usted cree que todo el mundo está en esa condición que usted dice de elevar la conciencia cuando todo el mundo es materialista? Bueno, mi querido Florentino, no creo yo, tienes toda la razón, no es que yo crea, de hecho hemos hablado acá de que nosotros decimos que en este momento como están las cosas, el 99% de la humanidad se está perdiendo, o sea, estamos diciendo en buenas cuentas que el 99% de las personas de la humanidad no está en condiciones de recibir esa energía, y si la energía la recibe, no le sirve, al contrario, lo involuciona más. Esta es la energía del sol central de la galaxia, que es la energía del juicio, la separación del trigo y la cizaña. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es un regalo para aquellas personas que se han autoconvocado, que están para ese 1%, a lo mejor que está buscando hacer la voluntad divina con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, con todas sus deficiencias humanas, qué sé yo, pero buscando, buscando y buscando. El que busca encuentra, ha sido dicho en la Biblia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Florentino, pero es un regalo para esos, para los que buscan. Lamentablemente, estamos en el tiempo del juicio, lo creamos o no. Y esto es una evidencia de lo mismo que estamos hablando. Entonces, es muy oportuna tu pregunta, pero es efectivamente así. Parece que hay otra pregunta. Hoy día llegó Franco París al país, hablando en duros términos en relación al gobierno actual. ¿Habrá alguna vez, pregunta por acá Patricia González, una mejora de la condición social y política de nuestro país, o hay un, o está relacionado con poderes fácticos? Mi querida auditora, tengo la impresión de que tú no nos has escuchado muchas veces. La verdad es que nosotros nos desmarcamos completamente del tema político, porque los políticos son marionetas del poder mundial. No existe la izquierda ni la derecha, son solamente fachadas. Y quien no lo entienda así, quiere decir que no entienda cómo son las cosas. Hoy día hay un poder mundial único. Entonces, que está en disputa el poder mundial. Por un lado está en la guerra, está en disputa también. Pero hay un poder mundial único. Y los gobiernos que hay en Chile es un país que, un pequeño país, grandes países reciben, tienen sus marionetas que reciben órdenes. Con mayor razón el nuestro, imagínate. Entonces, ¿quién es Boris? ¿Quién es París? ¿Y quién es Kast? Nada, nada, no existen. No existen para el poder mundial, son los tontos útiles que tienen que tener para que les sirven de eco para sus designios, sus deseos. Por ejemplo, hay un, para que te hagas una idea, hay un video en las redes que salió de una general norteamericana, jefa del Comando Sur, que habla de que ellos tienen que hacerse del triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile, porque lo necesitan para su guerra, para su momento. Entonces, ellos no son el poder mundial, pero son el brazo derecho del poder que manda el mundo. Las élites de Occidente que quieren mantener sus privilegios, que son las que tienen los búnkeres y todas esas cosas, ellas se valen de Occidente para sus propósitos. Entonces, hacen lo que necesiten. Te das cuenta, de una pasada avasalló a todo Sudamérica, porque dijo que le iban a, necesitaban uranio, necesitaban oro, necesitaban petróleo. Entonces, van a sacar todo lo que necesitan para una guerra larga que se espera, porque ellos no pueden, a pesar de que Ucrania está derrotado, ellos no pueden decir que perdieron la guerra. Van a seguir la guerra igual, para mantenerse como el poder mundial. Si ellos dicen o permiten que Ucrania se rinda o que ellos den un paso atrás, la OTAN desaparece y ellos también, digamos, pierden su liderazgo. Entonces, es mucho lo que ellos están jugando. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Pero con lo que te estoy diciendo, yo creo que te cae de maduro que los París y los Boris no existen. Entonces, no tiene importancia lo que hagan o no hagan, no existen. Es todo lo que te puedo decir. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué son las siete trompetas del apocalipsis? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que usted hablaba al comienzo de su programa, que era muy interesante, acerca de que le quedaba un minuto y medio para el fin del mundo? ¿El hombre destruye la tierra? ¿La tierra mata al hombre o destruye al hombre? ¿Cómo va a ser el fin, finalmente? Pregunta Marisol o Paso. Lorena. Las trompetas del apocalipsis, digamos, son supuestamente simbólicas, pero se han estado escuchando. Y son en varios países. Si tú pones en el link, en el buscador de YouTube, pone trompetas de los apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay muchos videos, a lo mejor no todos son ciertos, pero hay algunos que son verdaderos, de que se han sentido ruidos, incluso aquí en Chile, de un ruido que no se sabe de dónde viene, que es un ruido profundo, intenso, que asusta a la gente. Y si la gente se asusta es porque siente algo en su alma, siente algo en lo interno. Y entonces es un ruido desconocido, el hombre le teme a lo desconocido. Entonces esas son las trompetas, se habla de siete trompetas, que son distintos momentos de la cronología del apocalipsis. Entonces, el reloj del apocalipsis, yo diría que no tiene mucho que ver con las trompetas, sino que es un, a pesar de que podríamos decir que iban paralelo, pero están hechos con distintos fines, de distintas formas, porque las trompetas del apocalipsis están relacionadas con eventos y el reloj este del apocalipsis que hablamos al principio, es una suma de datos que van metiendo en un computador muy especial, de estadísticas y eventos que se van produciendo en distintos lugares del mundo, y van alimentando el computador con la guerra, con distintas cosas que se presentan, y eso da un resultado. Y cuando el resultado es muy categórico, entonces avanzan un poquito la manija. Se acerca el fin. Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. ¿Tenemos otra pregunta, parece? Hola, Pizarro, San José de Maipo. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? la están ejecutando ya, porque está hablando de la pedofilia, LGTB, son como temas, como que todo ha cambiado verdaderamente. ¿Y ellos trabajan para quién? No me imagino que para, no para Dios, sino para el diablo. Mi querido amigo, la Agenda 2030 en realidad es la Agenda 21 que se elaboró en el año 1992, cuando se habló y se veía y se visualizaba el tema del cambio climático de manera brutal. Y entonces se buscó algo que hiciera a la gente unirse, buscar un líder único. ¿Qué más? ¿Qué mejor que el clima, el cambio climático, el calentamiento global, las emisiones de CO2? Algo que dijera o que uniera a todo el mundo en torno a un líder mundial, en torno a un propósito mundial, algo que pudieran hacer los hombres. Porque, por ejemplo, los terremotos no pueden regularlo los hombres, pero eventualmente las emisiones de CO2 las pueden regular los hombres, ¿cierto? Entonces, por eso le buscaron un sentido. Y la Agenda 21 la modificaron en la Agenda 2030, que es, en el fondo, la agenda para el 2030, que tiene que estar cumplida, que incluye todas las cosas que tú mencionaste ahí, por supuesto, la pedofilia, todo eso. La pedofilia está incluida en las leyes talmúdicas, que son las leyes de los judíos, de un falso dios. El LGTBI, las leyes de aborto, las leyes de eutanasia, son la agenda del anticristo. Todos los gobiernos del mundo tienen la obligación de proponer proyectos de ley para el aborto, que lo hemos visto en todos los países, para la eutanasia y el proyecto LGTBI. Entonces, la Agenda 2030 hoy día, como están las cosas, y producto de la guerra, aunque usted no lo crea, se ha ido debilitando. Porque la agenda globalista la encabezan los líderes de Occidente, que van de la mano del anticristo. Y el Oriente, que no son santos, sino también Putin, no es un santo, es un instrumento del mal, para equilibrar el mal mismo. Pero ha ido la guerra produciendo algo que ha sido en contra de la globalización. O sea, se está desglobalizando el mundo, de alguna manera. Entonces, ya no está tan claro. Cuando hablamos de la Agenda 2030 y la presentamos, dijimos que eso, por diferentes razones, no sé, es lo que ellos quieren hacer, pero nosotros pensábamos y les dijimos en su oportunidad que eso no se iba a poder cumplir. Y bueno, hoy día en Davos, en la semana pasada, que hablamos de Davos, si no me falla la memoria, o la antepasada, no me acuerdo, ya perdí la... No, la semana pasada, ¿para qué fue? Davos hablaba justamente de que están muy preocupados porque la desglobalización, se está produciendo la desglobalización. Entonces se le está echando para atrás el proyecto que ellos tienen. Lo que es muy interesante para todo el mundo, digamos. De cierta manera, no es que hayamos vivido una panacea, pero evidentemente que la Agenda 2030 era brutal y era terrible, realmente terrible. Así que cualquier cosa es mejor que eso. Pero eso es lo que te puedo decir. Y la Agenda 2030 es patrocinada por los Illuminati, que son la francmasonería, que es la masonería oculta. Por supuesto, también, como tú muy bien dices, no responden a Dios justamente, sino que es a el mal, la agenda del mal, del anticristo. Es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Vamos con otra pregunta. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad en este año 2023? Usted siempre habló de las torres WEN, del 5G, del control mental hacia la gente más débil. Pero si todo el sistema está corrupto, nadie va a hacer nada por la gente. No le interesa mantenerlas como borrego, eliminarlas. ¿De qué debemos preocuparnos este año? ¿Habrá una nueva enfermedad mundial, una debacle de la economía? Pregunta don Ramón. Estamos en el final de los tiempos, y dentro del final de los tiempos está descrito, no solo en la Biblia, sino en distintos libros sagrados, en distintas profecías de beatos y santos, en apariciones de la Virgen, en fin, en varios lugares, de que vendrá la oscuridad máxima. En este momento estamos viviendo la oscuridad máxima. Entonces, el control mental es parte del plan. Nosotros hace 4 años atrás hablamos en este micrófono del control mental, de las torres WEN. También hablamos del 5G y todo eso es... Y por eso que la gente hoy día está en el estado que está. El 99% de la humanidad es zombie. Usted les dice cualquier cosa, están viendo, usted les explica con lógica, le pueden estar asintiendo con el movimiento de cabeza, pero no hacen nada, no salen de su estructura mental, están absolutamente controlados mentalmente ya en una forma extrema. La gente que ve televisión no tiene ninguna capacidad de discernimiento, ninguna. No tiene la capacidad de raciocinio, no investiga, no se hace preguntas, es un ente, esa es la verdad. A eso nos han llevado. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá. Vamos hacia el punto clave, que es la aparición del anticristo, que es la prueba máxima. Ahí vamos a saber si estamos con Dios o estamos con el anticristo. Entonces, la intervención divina que va a haber, que se llama el gran aviso, obra de la misericordia divina, va a iluminar nuestras conciencias. Si no nos despertamos en ese momento, entonces estamos perdidos. Es la última oportunidad para despertar que nos da el cielo, para tomar conciencia de Dios, porque todos vamos a sentir a Dios, todos, sin excepción. Y entonces le vamos a reconocer, los que pensamos que Dios no existe, también lo vamos a reconocer y lo vamos a sentir. Entonces, ahí Dios nos va a dar la oportunidad de decir, bueno, si hemos sido tibios hasta hoy día, porque nos gusta el tema, pero no creemos mucho, no estamos seguros, estamos cómodos en este mundo. Ahí vamos a ver la realidad como es, vamos a saber la existencia de Dios, vamos a saber qué significa tomar el camino de Dios y vamos a saber qué significa tomar el otro camino. Vamos a hacer la elección correcta o incorrecta, según sea nuestro alma. Así que ahí, hacia allá vamos. Eso es el final de los tiempos, mi querido amigo. Y tenemos una última pregunta, parece. Claudio Pavé, ¿qué pasa con las religiones? Ahora nadie va a ningún tipo de iglesia. Están desenmascarados todos los pastores, la iglesia. ¿Quién es el verdadero comunicador con el Padre Todopoderoso? Porque me imagino que no es el Dios de Israel, porque la rezaba pueblo entero en la antigüedad, porque Jesús no hablaba de Dios, de ese Dios, sino que hablaba del Padre. ¿Usted me podría aclarar eso? ¿Qué pasa con la iglesia y si el Dios de los hebreos o judíos es el Dios del universo o es un impostor. Mi querido amigo, en las religiones hemos dicho siempre aquí en este programa que todas las religiones están en manos del mal. Hablan de Dios, hablan de Cristo o de quien sea, pero están haciendo la voluntad del mal. Están todas en manos del mal, sin excepción. Usted bien dice el Dios de Israel, el que ellos llaman Yahvé, que es una desvirtuación de Jehová. Es el Dios que es el demonio, es un Dios engañador que mandaba a matar, como usted bien dice, a quienes no son judíos, a quienes no son judíos. Eso es algo que hicieron las intervenciones que hicieron los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se han llamado el Pentateuco, que forma la Torá, y los judíos, incluso los judíos extremos, hicieron a partir de la Torá el Talmud. El Talmud, que es absolutamente aberrante. El Talmud permite la pedofilia. El Talmud permite que un judío mate a un no judío y no tiene ningún tipo de pena, porque para ellos el judío es equivalente a Dios y el no judío es menos que nada, no vale nada. Entonces ese Dios es absolutamente falso y ese es el Dios que va a venir a adorar o a representar el anticristo. El anticristo va a ser el Mesías de los judíos. Los judíos no aceptaron a Jesús porque no les convenía, porque les invitaba a dejar el materialismo. No lo aceptaron. Entonces ahora están esperando su Mesías. Y su Mesías será el anticristo. Y ahí es donde está el engaño, mi querido amigo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Las religiones, ninguna son de fiar, ninguna. ¿Y quién es el verdadero comunicador? Hay algunos sacerdotes misioneros, pobres, que son valiosos, pero el verdadero comunicador es aquel que haga la voluntad divina. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo mismo que dice el Evangelio de Buda? ¿Qué es lo mismo que dice el Bhagavad Gita hindú? Entonces, te puedo decir, por ejemplo, que hay un estigmatizado italiano que se llama Giorgio Bongiovanni, que hace 33 años tiene la herida sangrante de Cristo. Él es odiado por las iglesias, amenazado de muerte. Está luchando contra la mafia en Sicilia. ¿Tú crees que haya muchas personas que sean capaces de luchar contra la mafia justamente en la cuna de la mafia? Hay que tener algunas condiciones, ¿no te parece? Entonces, él está anunciando el retorno de Cristo. Él dice la verdad de manera desnuda, implacable, de una manera que molesta a muchos. Y en poco tiempo más, mi querido amigo, tú vas a saber perfectamente, independiente que yo te lo diga o no te lo diga, o me creas o no me creas, tú vas a saber quién es él. Pronto. A lo mejor yo no voy a estar, pero tú lo vas a saber y te vas a acordar de lo que te dije. ¿Cuánto te puedo decir? Bueno, mis queridos auditores, estamos en la hora ya, así que los tenemos que dejar. La producción nos dio un poquito de manga ancha, así que estamos felices por su compañía, sus preguntas, y una vez más la producción nos regala más tiempo. Así que los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.